Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio donde ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, pues ya estamos en vivo. Un inicio de semana más aquí en la capital del país. Hoy es lunes ya. Lunes 24 de julio del año 2017. La última semana de julio, señores, se nos fue de las manos julio ya. Séptimo mes del año, bueno, ya se acabó. Y espero que ustedes, todos ustedes, estén ya aplicando las estrategias, los consejos que les hemos venido dando a lo largo de estos meses para que poco a poco se vaya estabilizando su economía, poco a poco les vaya rindiendo más el dinero y poco a poco vayan encontrando opciones para poder liquidar sus deudas. Les recuerdo que aquí pues no les vamos a vender recetas mágicas ni milagrosas. Un asunto de sobreendeudamiento no se resuelve de la noche a la mañana. Si alguien les dice, tú dame esta cantidad de dinero y yo te quito las deudas, pues nada más los van a estafar. Este tipo de problemas se resuelven con constancia, con disciplina, echándole ganas. Les garantizo que cualquiera de ustedes podrá resolver sus problemas de deudas, ¿ok? Bueno, pues ya estamos en vivo. Lunes 24 de julio del año 2017, 3 de la tarde, 17 minutos, tiempo de la capital del país. Le mando un saludo muy afectuoso a mi querido amigo, productor de estos programas, Maurilio. Muy buenas tardes, Maurilio, ¿cómo estás? Espero que hayas pasado un excelente fin de semana. Y a las personas que nos sintonizan a través de Facebook, por ejemplo, pueden participar ustedes activamente ya en este programa. Es muy sencillo. Ahí en el mismo post donde están escuchándonos, donde está el audio, porque no transmitimos video, solo audio, por eso se ve un cuadro negro. Ahí ustedes pueden exponer su caso, nos dicen cuál es su problema, quién le deben, cuánto deben, etcétera. Y nosotros con mucho gusto, pues, vamos a brindarles la asesoría que necesitan. También nos pueden mandar un inbox a través de Facebook. Por favor, todo esto es a través de nuestra fanpage, la de likes, donde tenemos más de 104 mil seguidores en este momento. Bueno, todo es por ahí, porque también tenemos la página de amigos, pero pues esa no la tenemos ni abierta. Entonces, si tratan de exponer su caso por allá, pues no va a funcionar, no los vamos a escuchar, ¿ok? Bueno, entonces, muy, muy importante para que podamos, pues, tener comunicación. Gracias por los saludos, muy buenas tardes. A ver, déjame que estoy abriendo de este lado, pero no me deja. Ahí está, ya me dejo. En Twitter también estamos conectados a mis amigos tuiteros. Muy, muy, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de Twitter. Les mando también un saludo muy afectuoso. Y ustedes también pueden participar activamente a través de Twitter. Nada más mándenos un mensaje directo a través de esa red social. Y listo, con eso nosotros ya podremos también brindarles la asesoría que necesitan. Finalmente, a través de nuestro portal de la estación www.radiodd.org, radio www.radiodd.org, también por ahí, por ese medio, pueden mandarnos su caso. Ahí está nuestro chat de la estación, ahí lo escriben, nos ponen, fíjate que yo le debo a fulano y debo tanto, y con mucho gusto les vamos brindando la asesoría que nos solicitan, ¿sale? Bueno. Gracias por los saludos, qué bueno que ya están conectados. Gina Sáenz, hola Gina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí déjenme rápidamente que estoy checando que no nos están escuchando de este lado. Pero ya lo solucioné, parece ser, a ver. Tanto y con mucho gusto. Listo, ya está solucionado. Bueno, pues ya nos están escuchando todos. Dice Neri Rubalcaba, que es su caso. Ella tiene dos préstamos de nómina que usó para pagar un fraude que le hicieron. Ambos suman 535 mil pesos. Y tiene dos tarjetas de crédito, entre ambas, pues suma 140 mil pesos de deuda. Hasta hace 15 días venía pagando, pues al corriente, bien. Pero en su empresa, por el cambio de razón social, su esquema de pago cambió de ser una parte nómina y otra compensaciones, ahora es 100% nómina, lo cual al pagar ya todos los impuestos, pues les disminuye exactamente el total, se queda con un ingreso menor. Al 50% sí te baja bastante, ¿eh? Y por ende ya no puede pagar sus compromisos, ya no le alcanza, ya empezó a buscar trabajo, pero está complicado. No te preocupes, Neri, mira, ahí te va el asunto. Aquí, haz de cuenta que estás yendo al doctor, nuestra obligación es decirte exactamente qué tan enferma estás. Afortunadamente, aunque tu enfermedad podría complicarse por los montos adeudados, afortunadamente estás tomando este asunto desde el principio, te estás informando, estás buscando una opción, una solución. En este caso, Neri, no recomendaría la reestructuración porque pues tu ingreso bajó, ¿sí? Una reestructura aplica solamente cuando una persona tiene estabilidad durante, no sé, 2, 3, 5 años. No tiene caso, nada más se perdería tiempo y dinero. ¿Ok? Y poco a poco ir generando una mora ¿para qué? Para que el acreedor o los acreedores que tengas digan, bueno, Neri no me está pagando, no me va a pagar si no me siento a negociar con ella. Antes de pensar en demandas, antes de pensar en juicios, todos los acreedores piensan en negociar. Lo que nosotros hacemos es negociarlo de forma profesional para extender el tiempo que tú necesites, porque son, vuelvo al punto, de las cantidades son un poquito elevadas. Y aún con la negociación, pues, por ejemplo, una deuda de 535 mil pesos la vendrías liquidando con nuestra ayuda con aproximadamente unos 80 o 90 mil pesos. Estamos hablando de una cantidad todavía un poquito alta, pero sí se puede. Entonces, conseguirte el tiempo que sea necesario, sin que haya problemas legales, para que tú puedas ir ahorrando esa cantidad, y ya que la tengas, nos digas, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ya me junté el dinero para negociar mi deuda de 535 mil pesos. Nosotros empezamos las negociaciones ya en forma, ya buscando el descuento, ya buscando el pago, para que con la cantidad mínima posible tú puedas liquidar esa deuda. Nuestro objetivo también es que ustedes paguen lo menos posible. Si se puede conseguir un descuento del 95%, pues eso vamos a hacer. A nosotros no nos sirve que ustedes tengan descuentos del 70, 75, no. Nosotros buscamos descuentos mayores para que ustedes paguen lo menos posible. Ese es uno de nuestros objetivos también, para que pues, no se saquen tanto de balance. Entendemos que su situación económica es adversa en estos momentos, que el dinero anda escaso, el trabajo también. Entonces, pues, buscar la forma de que ustedes paguen lo menos posible es lo ideal. Entonces, Neri, así es como lo manejaríamos. Te recomiendo mucho porque si tus deudas son altas, que te afilies. Empezar con la estrategia ya buscando la quita al mediano plazo, porque al corto plazo lo veo complicado. Mediano o largo plazo. Buscar una quita para esa deuda de 535 mil y también para las dos que tienes de 140 mil o en las dos tarjetas. Y negociarlas también, ¿sí? Eso sería lo ideal. Dice Sonia Dolores González que tiene una demanda mercantil. El problema es que la persona que le prestó dinero vendió su pagaré a un tercero. Y la situación es que no puede comprobar que le dio pago a capital. Y el pagaré lo dio al tercero en el mes de marzo del 2017. Y en el pagaré aparece el endoso que fue en el 2015. Es que volvemos al problema, señores. Cuando firmen un pagaré, por favor, siempre soliciten que todos los espacios sean llenados, ¿sí? La fecha de vencimiento es bien importante porque muchas veces no la llenan. Y las personas en su desesperación o con tal de que les otorguen el préstamo, pues no solicitan que esa parte tan fundamental, pues se llene en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que si la fecha de vencimiento no se llena en ese momento, posteriormente el acreedor le puede poner lo que él quiera. Puede poner que el pagaré venció ayer o puede poner que el pagaré va a vencer dentro de 3 años. Pues ustedes puedan demostrar que estuvieron haciendo sus pagos, ¿no? Que llevan 17 pagos, 10 pagos, 5 pagos, los que lleven. Entonces, por favor, háganlo así, porque si no, en casos como el de Sonia, pues ¿cómo se puede demostrar? ¿De qué forma podríamos probar? Solamente que el acreedor, la persona que le prestó el dinero, diga, sí, sí me pagó, que lo admita, vaya, en el juicio. Que diga ante el juez, sí, pues ya me hizo unos pagos, no me debe esto, me debe esto otro, pero la realidad es que va a ser complicadísimo que se logre eso. Entonces, mi estimada Sonia, lo que se podría hacer en el mejor de los casos sería negociar la deuda con tu acreedor actual, con la persona o la empresa que compró tu pagaré, buscando pagar lo menos posible, hacerle ver que no tienes dinero, que no tienes bienes, y que la única vía en la que podría medio recuperar parte de su dinero, no sé en cuánto haya pagado tu pagaré, sería negociando alguna cantidad menor a la exigida, ¿no? Durante la demanda. Ahora, mi siguiente pregunta, Sonia, ya te estás defendiendo, ya tienes abogado, ya está llevando tu defensa en el juicio, por favor, si a ustedes los demandan, es también vital que no dejen las cosas así, porque inicia el juicio. En cuanto ustedes son emplazados, en cuanto el actuario los notifica de que ya se realizó, que ya tienen esta demanda en su contra, en ese momento da inicio el juicio. Y si ustedes no se defienden, el juicio continúa y ustedes estarían en un estado de rebeldía. No se están defendiendo y todo lo que diga el acreedor durante el juicio se lo van a otorgar, porque ustedes no están metiendo las manos. Entonces, si ustedes ya están demandados, defiéndanse. Si no tienen abogado, acérquense a nosotros, por favor. Dice Neri que cómo se puede afiliar. Es muy sencillo, Neri. Ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto para que los tengan y se puedan poner en contacto con nosotros. Podamos ayudarles con su proceso, de afiliación, que es bastante sencillo. Creo que se le da el botón. Ahorita vayan por lápiz y papel. Dice Aarón Herrera que le debe a Bancomer 70 mil pesos a Bancoppel. Ya no quiere negociar, ya habló con los gerentes de las dos tiendas y está desesperado, no sabe qué hacer. Mira, ellos te van a decir que no se puede negociar. Pues es lógico, al final del día es su chamba, ¿no? El presionar, el decir que no, el exigir. Pero sí se puede negociar. La deuda es alta, sí hay riesgo de demanda. Lo mismo, afíliate a la organización para que nosotros te representemos ante Coppel y podamos negociar por ti esa deuda. Vas a ver que sí se puede. Siempre te van a decir que no, pues es una negociación. Al final del día, la contraparte se tiene que ver poco flexible, tiene que ser negativa. Dice Rocío Díaz Solís, excelente programa, siempre lo escucha. Está juntando para afiliarse porque sí tiene una deuda alta. Claro que sí, Rocío. Y ahorita, Rocío, tenemos muy buenas promociones, ¿eh? Regálanos una llamada. Vas a ver que te vas a poder afiliar antes de lo que te imaginas. Sonia Dolores dice que no tiene licenciado. Pues hay que conseguir uno. Llámanos, Sonia, por favor. Jorge Elicer dice que le ayudemos, se siente estafado por una casa comercial. A ver, platícanos, mi estimado Jorge, ¿cómo estuvo el asunto? ¿Quién te estafó? ¿Cómo fue? Dice que tiene hasta el jueves, Sonia, para responder la demanda. Sonia, ahorita les voy a dar de una vez nuestros números telefónicos, apúntenlos. Les voy a dar un número telefónico y a lo largo del programa les voy a pasar también los demás números y nuestro correo. De todas formas, en Facebook y en nuestra página web y en todos los lugares de internet donde estamos, Hay botones o enlaces que dicen contactarnos. Si ustedes pican en esos botones, ahí ustedes pueden encontrar toda la información de contacto, teléfonos, direcciones, correos, etcétera. Ahorita les paso uno rápido. Nuestro teléfono 0155, la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Teléfono 5594-5514, para que nos regalen una llamada y podamos ayudarles. Ahorita les paso todos los demás, no se preocupen. Dice Eric Subiré, mi amigo Eric, ¿cómo estás, Eric? Te mando un abrazo. ¿Qué opinión tenemos sobre los planes de ahorro que ofrecen las aseguradoras? ¿Y cuál es la que más recomendamos? Un abrazo. Mira, no recomendamos ninguna. Definitivo, ¿por qué? Porque los productos que manejan las aseguradoras, pues, están diseñados para distintos tipos de clientes, ¿sí? Lo que nosotros recomendamos es que comparen. Hagan de cuenta que van al centro comercial a comprarse un perfume. Lo que hacen ustedes es comparar calidad, precio, aroma. Bueno, lo mismo van a hacer. Van a ir, van a ver con distintas aseguradoras cuál les ofrece el mejor plan de ahorros que más les convenga a ustedes. El que más se acerque a lo que ustedes están buscando, ¿no? Definitivamente, mi estimado Eric. ¿Qué opinamos? Que son malas todas, ¿eh? Definitivamente. Pero hay unas menos malas. Es cosa de que ustedes comparen. Aarón Herrera pregunta que cómo se afilia. Regálanos una llamada, Aarón. Y nuestro correo rápido, contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X punto org. Contacto arroba DDDMX punto org. Ahí también nos pueden mandar un correíto y con mucho gusto les ayudamos con su afiliación. Y ya mi amigo Maurilio Pérez, el productor de estos programas, puso el enlace para que se puedan afiliar. Dice, ay, ya me movieron todo el asunto, pero no importa. Dice mi amigo Eric, que jajaja, que gracias, le mando un abrazo. Agapito Vergara dice, buenas tardes. Una deuda con Bancomer, ya tiene 8 años con esa deuda. Cree que es como de 40 mil pesos, pero quiere limpiar su historial. No sabe a qué despacho le debe. Es bien sencillo, mi estimado. Lo que debes hacer es obtener tu reporte de crédito especial ante el Buró de Crédito. Entras a www.burodecredito.com.mx. Sigues las indicaciones. Quita la opción que dice Score. Esa opción viene por default. Hay que quitarla. Porque no nos sirve ahorita tu Score. No nos sirve tu Score de nada. y se cuesta, entonces quítasela. Sigues las instrucciones, obtienes tu reporte de crédito especial y ahí nos dice exactamente cuál es el estatus que guarda en la actualidad tu deuda. Jorge Elicer dice que le están cobrando una deuda de un señor que ya había pagado y la casa comercial está cobrando con un embargo. Él no debe, pero el señor debe 500 mil y le están cobrando 3.500.000, ¿no? Más o menos, por lo que entiendo, no creo que sean 3.500 millones. Pero bueno, podría ser. Habría que checar tu caso, mi estimado Jorge, bien, ¿cómo está? ¿Tú tienes alguna obligación? ¿Por qué te están cobrando a ti? ¿Firmaste algo? ¿Cómo está el asunto? Digo, si quieres regálanos una llamada y pide por nuestra área jurídica y con mucho gusto te echamos la mano. Porque está complicado, ¿no? Hay que checar detalles muy específicos. Soledad Ramírez dice que sus deudas son como de 80 mil pesos, deben apoyo económico y en fin común. Hace 10 años quedó a deber unas tarjetas, son como 10 mil. En Walmart y HSBC le llegan notificaciones de embargo, que le llegan con policías y ambulancias. Bueno, mira, Soledad, esas notificaciones, lo hemos dicho muchas veces en este programa, no tienen valor legal. Nunca te van a avisar que te van a demandar o que te van a embargar, ¿sí? Mucho cuidado con eso, no se dejen sorprender. Se puede negociar, ¿eh? Acércate a nosotros, te echamos la mano, tu deuda es un poco alta, también te recomiendo que te afilies, pero sí se puede negociar. Ah, me están moviendo todo muy rápidamente, señores. Es que ahora sí andamos desatados en este programa. Dice Abraham Herrera que si va a haber promociones para afiliación. Tenemos promociones para afiliación en este momento porque pues son épocas de muchos gastos ahorita con los niños que están regresando a la escuela y todo eso. Sabemos que ustedes andan medio atorados económicamente. Y siempre todos los años, durante los meses de julio y agosto, tenemos promociones especiales para que se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor con excelentes descuentos. Entonces acérquense a nosotros, platiquen con nosotros, van a ver que sí se van a poder afiliar, sí les vamos a poder echar la mano para que ya estén protegidos, ya estén tranquilos. Les garantizo algo, eso es bien importante. Una vez que ustedes se afilian a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, les garantizo que van a dormir más tranquilos. Eso ya es un avance formidable, porque no hay... Bueno, pocas cosas son peores que no dormir bien. Entonces, esas noches de desvelo, de angustia, se van a pasar. Aquí sí les vamos a ayudar. Dice Vicky Jiménez que cómo le podemos ayudar a convivir con una caja popular. Es de Guadalajara. Ellos no quieren hacer un plan de pago. La verdad, necesita la ayuda. Porque no tiene todo el dinero junto, si no ya se los hubiese dado. Pues si no quieren aceptar planes de pago, se podría negociar una quita, Vicky. Que te juntes el capital, lo que quedaste a deber cuando les dejaste de pagar. Y con eso negociar en unos meses la liquidación total de la deuda, ¿no? Jorge Licer, claro, ahorita les paso nuestro número telefónico nuevamente. Dice Agapito que no aparece en el buró de crédito. Bueno, entonces hay que esperar, estimado Agapito. Hay que esperar algunos, yo creo que unos 30 días, 40 días. ¿Por qué? El buró de crédito se actualiza cada mes. Cuando una deuda se encuentra en una etapa de venta, por ejemplo, deja de aparecer un mes o dos. Ya no la reporta el acreedor porque se encuentra en un estatus de transición en el cual pues no le pertenece ni a uno ni a otro. Está en subasta y hasta que no se venda y ya el adquiriente la adquiera, formalmente y legalmente ya podría empezar a reportar esta deuda ante el buró de crédito. Entonces hay que esperar unos 30 o 40 días, obtienes un nuevo reporte de crédito especial. Si no aparece, nuevamente esperar unos 30 días. Si no aparece, entonces ya vamos a esperar 6 meses. Porque, digo, es una subasta, puede llevar mucho tiempo en lo que se vende un paquete de deudas, ¿sí? Y ya con eso pues salimos de la duda. Dice Julio Rangel que le debe 30 mil pesos a Fincomún. Hace un año vendió sus pertenencias, por lo cual... Ah, para seguir pagando. Dice que eso se fue a interés muerto y mejor dejó de pagar. Ay, ¿cómo que interés muerto? ¿Eso qué es? Ya, no hayan que inventar estos señores... Acreedores, interés muerto, esa es nueva. Bueno, mi estimado Julio, vamos a ver, se puede negociar. Digo, si lo que buscas es negociar tu deuda porque no sé cuánto hayas quedado a deber, ya te acercaste a ellos directamente. Miren, mi consejo, no le hagan caso al cobrador. El cobrador amenaza, grita, intimida y miente, miente mucho. Entonces el cobrador les va a decir que ustedes, pues lo que pagaron no sirvió de nada, se fue a puros intereses, siguen debiendo una fortuna, porque es su chamba. Aunque la estén haciendo mal, pues es su estrategia, así es como trabajan ellos. Mi consejo, vayan directamente a la fuente, vayan directamente con su acreedor, vayan a Fincomún, vayan a Bancomer, vayan a Banamex, vayan a Caja Popular. Y ahí digan, oiga, mire, yo quiero saber cómo anda mi deuda. No tengan miedo, no les van a hacer nada. Acérquense directamente a su acreedor y digan, ¿sabes qué? Quiero ver cuánto dinero debo para pagar. Ah, pues usted nos debe X cantidad. Les garantizo que 9 de 10 veces lo que les diga su acreedor es mucho menor que lo que les diga el cobrador. Porque el cobrador les infla las cantidades para que ustedes digan, no, ¿sabes qué? No tengo los 50 mil, pero tengo 15 mil. Y a lo mejor ustedes deben 12 mil. Y es el cobrador, bueno, pues ya dámelos. Y ya con eso liquidas. Y pagaron 3 mil pesos de más, ¿no? Y el cobrador encantado de la vida. Entonces, por favor, no caigan en esas trampas, ¿sí? Dice Jorge Elicer, que vive en Santa Marta, la casa comercial se llama, y ya no supimos cómo se llama. Sí, claro que sí, les va nuestro número telefónico nuevamente para que lo apunten. Digo, tenemos varios, les doy otro en este momento, 0155, que es la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0155, teléfono 5594-5491. Ahí nos llaman, nuestra operadora se va a encargar de canalizarlos al área adecuada, si es con un asesor, si es con un licenciado, depende la gravedad de su problema y lo que ustedes estén buscando, nosotros nos encargamos de apoyarlos de la forma pues, ideal para que salgan del problema lo antes posible. Muy bien, aquí están llegando ya los primeros saludos de la tarde. Bueno, no los primeros porque ya nos saludaron hace rato. Muchas gracias. Saludos a Puebla, Veracruz, Tlaxcala. Miren, muchas gracias por sintonizarnos. El Estado de México, claro que sí. Valle de Chalco. Un saludo a toda la gente que nos sintoniza. De verdad, muchas gracias. Nos están escuchando con su familia. Ah, miren, muy bien. Lo que les decía yo hace unos programas, ¿no? Que su familia escuche estos programas es muy bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces los cobradores no nada más los enfrentamos, o no nada más los enfrenta el deudor, sino que a veces tiene que atenderlos la esposa, o alguno de los hijos, o uno de los papás, o vayan ustedes a saber quién tenga que abrir la puerta. Entonces es muy importante que toda su familia, todas las personas que se encuentran en su domicilio, pues se enteren bien de cuáles son sus derechos, de qué puede pasar, qué no puede pasar, porque luego la esposa está sola y llega el cobrador y la asusta. En cambio, la esposa que ya escuchó estos programas, pues ya sabe qué puede pasar y va a atender al cobrador con toda la tranquilidad del mundo. Lo mismo los hijos, los papás, etcétera. Entonces, qué bueno que escuchen este programa en familia. Se los agradecemos infinitamente y es lo que buscamos, que exista cultura, tanto en cuestión de sus derechos como deudores, porque ustedes son deudores, no delincuentes, y también en cuanto a educación financiera se refiere, porque los niños, pues ya escuchando esto, ¿qué pasa? Van a decir al rato, no, pues yo no voy a querer una tarjeta de crédito, o si la llego a tener, pues la voy a utilizar de una forma responsable, y eso es fantástico, simplemente fantástico. Se llama Casa M, la empresa que le quiere cobrar a Jorge. Bueno, pues hay que ver bien cómo está el asunto, Jorge, no te preocupes. Dice Vicky Jiménez, ¿cómo le hace para la promoción de la afiliación? Llámanos, Vicky, llámanos por teléfono. Ahí nuestros asesores se encargan de pasarte todo el dato. Por favor, a todas las personas que se vayan a afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, al momento de que llamen por teléfono y que digan, ¿sabes qué? Me quiero afiliar porque tengo este problema, etcétera, etcétera. Digan que en este programa, en el programa de Deudas, Dudas y Soluciones, en el programa de Radio de Defensa del Deudor, escucharon que tenemos promociones y descuentos. ¿Sí? Y así el asesor les va a decir, ah, sí, mire, la promoción que tenemos en este momento es esta y esta y esta, para que ustedes se puedan afiliar y que paguen menos, ¿no? Pues ese es el chiste. Vicky, ahí está la información. Estamos a tus órdenes. Ahorita les paso nuevamente nuestros números. Dice Pepillo que se afilió con nosotros hace como 3 semanas y ya le proporcionamos los números telefónicos para dárselos a su acreedor, que en este caso es Scotiabank, pero ellos dicen que el banco no negocia con terceros y se niega a apuntar los números. Pues dile lo mismo, dile, ah, no, negocias con terceros. Bueno, pues cuando me llamen tus despachos, pues yo tampoco los voy a apelar, ¿no? Porque son terceros, la deuda es entre tú y yo entonces, y vas a ver. Y mira, otra cosa, ellos te dicen que no lo apuntan, pero sí lo apuntan. Ellos están obligados a apuntar cualquier dato que tú les des, nombres, direcciones, teléfonos, los van a apuntar. Te van a decir que no. ¿Por qué? Porque a ellos, a los cobradores, incluso del banco, no les conviene tener que enfrentarse con nosotros, porque a nosotros no nos van a intimidar, a nosotros no nos van a mentir, a nosotros no nos van a engañar. Entonces tú dile, bueno, yo ya cumplí, ahí están los datos de mis abogados, para que cuando hablen tus despachos de cobranza, que son terceros, se arreglen con ellos. ¿Te gusta? Bien, y si no, pues también. Dice que Scotiabank nunca ha negociado con Defensa del Deudor, también es falso. Hemos negociado literalmente miles de cuentas con ellos. Y que este tipo de reparadoras de crédito no somos una reparadora de crédito, somos una asociación civil. Operan en México de forma irregular. está un poco preocupado por esa situación. No pasa nada, mira. Primero, nosotros no somos una reparadora de deuda. Somos una asociación civil sin fines de lucro que está representándote legalmente ante tu acreedor. A los bancos no les conviene que ustedes tengan este tipo de representación porque ya no los pueden presionar igual. Entonces el banco te va a decir misa, pero te garantizo que lo vamos a arreglar. Vamos a encontrar la solución y hemos negociado, repito, miles de cuentas con ellos. Obviamente el cobrador que tiene tu expediente dice no, porque si empiezo con defensa del deudor, pues simplemente no voy a poderlos intimidar y no voy a llegar muy lejos, ¿no? No voy a llevarme mis comisiones o mis bonos. Entonces no te preocupes. Dice Pepillo que qué puede hacer ya que si no quieren anotar los números, pues menos van a querer tomar el domicilio de defensa del deudor para que envíen las notificaciones. Saludos y muchas gracias. El domicilio, ve a una sucursal y diles que es tu nuevo domicilio, que tú vives en Enrique Repsamen 420, para que ellos lo tomen en cuenta y actualicen esos datos en tu expediente. En cuanto al asunto del teléfono, ya no les contestes y vas a ver que nos van a empezar a llamar a nosotros. Ya no les contestes, te garantizo y te aseguro que ellos ya tomaron ese número telefónico. Así es siempre, ¿eh? Así es, bueno, no siempre, muchas veces. Dice quien... Vicky, que le interesa porque necesita que le ayudemos, por favor. Claro que sí, Vicky. Regálanos una llamadita. Ahí nuestros asesores te van a atender súper bien. Van a resolver todas tus dudas y te van a ayudar con las promociones. Dice Alma Rosa, que la citaron para un convenio, pero es muy elevado. Por los intereses, ¿qué haces? ¿Un préstamo presta más? Tiene que ir el jueves, quiere afiliarse. Regálanos una llamada, mi estimada Alma Rosa. Con mucho gusto te ayudamos a afiliarte. Y no vayas, miren, recuerden. Lo dice la Constitución. El artículo 16 constitucional lo señala de manera clarísima. Ustedes no pueden ser molestados en su persona, no pueden ser molestados en sus bienes, no pueden ser requeridos por absolutamente nadie para que vayan a un lugar a fuerza, salvo por la autoridad judicial. Es decir, que un juez les notifique, los emplace y les diga que ustedes tienen que presentarse determinado día, determinada hora, en determinado lugar. Solamente un juez. Todas esas citaciones o documentos donde les están exigiendo que vayan ustedes a un lugar en determinada fecha, no valen nada legalmente. Es un asunto entre particulares y ningún particular puede obligar a otro a hacer algo que no quiere. En este caso, pues no pueden obligarlos a acudir a un lugar, así de sencillo. Entonces, Alma Rosa, no tienes tú ninguna obligación de ir a ningún lado, ¿sí? Salvo que se trate de un mandato judicial, que por lo que me comentas en tu caso, lo dudo bastante. En ese caso sí tendrías que ir, pero no. Si no proviene de un juzgado, si no es la orden de un juez, ustedes no están obligados a acudir a ningún lado. Es muy importante que lo sepan y que lo entiendan de esta forma, porque a los cobradores les encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ustedes llegan a ese lugar, que normalmente son oficinas muy feas, con tipos muy mal encarados, los van a sentar en una sillita y los van a presionar para que firmen cosas que los obligan a deudas mayores o a compromisos mayores que los que tenían originalmente. Y entonces cuando llegan con nosotros dicen, es que tuve que ir porque me citaron y firmé esto. Y vemos y ya, firmaron un convenio de pago con intereses altísimos o con una deuda mucho mayor o en condiciones que no les favorecen. Entonces no vayan, simple y sencillamente, ustedes no están obligados a ir, no les van a hacer nada. Los cobradores les van a decir, no, sí, si no vas, mañana mismo estoy con mi camión y mis cargadores. Tampoco los pueden embargar ellos. Recordemos que todo este tipo de cuestiones, como son el embargo, por ejemplo, requieren de protocolos, de formalidades. Y una de ellas, la fundamental, es que el acreedor, no el cobrador, el acreedor los demande ante un juzgado que presente un escrito inicial de demanda en el juzgado correspondiente, junto con todos los elementos probatorios necesarios para demostrar que ustedes deben ese dinero. El juzgado tiene que admitir dicho escrito inicial y de ahí iniciaría el proceso judicial. Pero pues es un protocolo. No es de que vaya el cobrador y le hable a unos cargadores y llegue mañana con una camioneta y se lleve sus cosas. Es así de sencillo. Entonces, por favor, no se dejen intimidar, no se dejen presionar y con mucho gusto te ayudamos, mi estimada Alma Rosa. Dice Alma Rosa, muchas gracias por la asesoría, no va a ir, entonces le demos un número de nosotros. Claro que sí, ahorita se los repetimos, nuestros números telefónicos y correo electrónico. De todas formas, les repito, todos nuestros datos de contacto, por ejemplo en Facebook, si ustedes entran a nuestro muro de Facebook, en la parte superior hay un botón azul que dice contactarnos. Denle clic y ahí va a abrirse una página donde van a poder ver todos nuestros datos de contacto. También en nuestro sitio web www.defensadeldeudor.org, también ahí está nuestros datos de contacto, también los van a encontrar ahí. Y hay un formulario que ustedes lo llenan, nos lo mandan y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Dice Vicky Jiménez, ¿qué pasa si una caja popular no está registrada ante la Profeco o la Conducef? ¿Aún así pueden embargar? Sí, porque no es un requisito indispensable que exista un registro ante cualquiera de estas dos instituciones, mi estimada Vicky. Si tú firmaste un título de crédito donde te estás obligando a pagar una deuda, sí podrían demandarte, pero sí se puede hacer algo, ¿eh? Sí se puede negociar la deuda. Siempre, lo que les decía yo al principio del programa, todas las deudas, todas, son susceptibles a negociación. Todas. No importa que el cobrador les diga que no va a negociar, que no quiere negociar, que se niega a negociar. Bueno, eso no importa. ¿Por qué? Porque el cobrador siempre les va a decir que no. No le conviene decirles que sí, es una negociación. Entre más difícil se las ponga a ustedes, más fácil los va a doblegar. Entonces, hay que entenderlo. Siempre van a querer negociar aunque les digan que no. Bajo el esquema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Dice Dulce Roque, si su deuda es con una financiera, pues también se puede negociar, mi estimada Dulce. Dice Jairo León, ¿qué pasa con las deudas de Coppel, ya que los intereses siguen subiendo? Pues también se puede negociar. Yo entiendo, cuando ustedes dejan de pagar porque se quedaron sin trabajo, o se les bajaron el sueldo, o les quitaron comisiones, o lo que sea, cuando sus ingresos bajan, pues ya no pueden seguir pagando las deudas como lo venían haciendo, porque pues, es matemáticamente imposible. Menos dinero, pagar las mismas deudas y pagar todo lo demás que tienen que pagar, pues no se puede. Ustedes tienen que comer, tienen que transportarse, etcétera. Pero cuando dejan de pagar una deuda, los intereses pues continúan, ¿no? Se van acumulando. Y eso es lo que vuelve para muchas personas que no saben impagables las deudas. Lo que nosotros hacemos es decir, bueno, ¿cuánta gente tenemos con Coppel? No, pues tenemos 2,000 representados que le deben a Coppel. Ok, nos ponemos en contacto con Coppel. ¿Sabes qué? De 2,000 representados que tenemos en este momento contigo, 200 quieren pagar sus deudas. ¿Qué hacemos? Ahorita tienen dinero para pagar. Y entonces se estudia caso por caso y ya Coppel nos dirá, bueno, mira, este que me debe 16,000, se lo vamos a dejar en 8,000, y a este que debe 10,000, se lo vamos a dejar en 5,000. Estos son ejemplos, nada más, para que ustedes se vayan haciendo una idea de cómo trabajamos. Como negociamos al por mayor, de mayoreo, pues nos dan mucho mejores condiciones que las que podrían lograr ustedes. Y además, pues ya Coppel sabe que a nosotros no nos va a engañar con que no quiere negociar. Al final siempre va a querer. ¿Sí? Es cuestión de paciencia. Ellos manejan sus protocolos. No se puede negociar de inmediato en muchos casos. Hay que esperar algún tiempo para que se abra esa puerta de la negociación. Pero de que se abre, indudablemente, siempre. Es cosa de saber esperar y tener una estrategia bien diseñada para que al momento de que esté abierta esa puerta, ustedes tengan el dinero ya listo para negociar y liquidar. Fácil y sencillo. A mi amigo Pepillo, que no se preocupe, digo, los acreedores le van a decir misa, no pasa nada. Digo, tenemos 8 años trabajando, imagínate que no negociáramos con Scotiabank. Reinaldo Romo dice, pagó sus deudas con apoyo de nosotros en el 2015, pero aún aparece con mala calificación en el Buró de Crédito. ¿Cómo puede hacer para que vuelva a ser sujeto de crédito? Lo pagó mediante quitas en Bancomer, Liverpool y Santander. Mira, depende mucho de cuánto tiempo haya pasado para que se hayan liquidado esas deudas, mi estimado Reinaldo, y cuánto dinero hayamos logrado de descuento, ¿sí? Si la deuda ya es baja, estamos hablando de que te gusta unos 20,000 pesos, ya el año que entra, más tardar, principios del año que entra, se van a eliminar esos registros negativos. ¿Quieres que los acreedores te presten dinero, aunque tengas esos reportes? Porque el que hayas pagado con quita no es una calificación tan mala. Lo único que tienes que hacer es empezar a tener una cierta actividad con distintas instituciones financieras en el sentido del ahorro. Que los bancos vean que ya tienes dinero ahorrado en un banco, que recibes tu nómina con un banco, todo ese flujo de capital que es favorable, que no es deuda. A ellos les interesa muchísimo porque ellos quieren tu dinero. Entonces vas a ver que te van a empezar a ofrecer nuevas líneas de crédito. Tenemos personas que fueron demandadas por alguna institución financiera y ya que se liquidó, ya que se arregló el juicio, ya que se pagaron sus deudas, comenzaron a tener ya esta capacidad de ahorro, empezaron a abrir cuentas de ahorro en distintas instituciones y los bancos, incluso los que los demandaron, les ofrecieron nuevas líneas de crédito. Porque al final del día al banco no le conviene quedarse sin clientes. Si él ve que volviste a ser un cliente potencial, claro que va a ofrecerte líneas de crédito. Es nada más cuestión de saber manejar el sistema financiero a tu favor y que, por favor, no te vayas a volver a sobreendeudar. Ever dice que tiene una deuda de tarjeta de crédito de 21,530 pesos, donde le dan una quita de 7,750, que según ellos es el 68%. No está tan buena, pero bueno. No lo tiene por el momento y no sabe cuánto tiempo tiene que esperar y no sabe qué puede pasar. Acaba de entrar en mora legal, lleva 3 meses sin pagar. No, entonces no es un descuento, nada más te quieren engañar para que abones algo a la deuda. Esos descuentos no aplican tan rápido. Ahorita nada más quieren que pagues una cantidad para que se lo metan ellos como pago parcial y al rato te van a cobrar otra vez. Entonces no vayas a pagar, mi estimado Ever, y podemos negociar esa deuda. Acércate a nosotros en unos 3-4 meses. Se podrá negociar una quita real y un descuento mayor. Ese descuento no está tan bueno, 68%. Dice Maurilio Pérez que ya cumplimos en este mes 8 años con el programa de radio de defensa del deudor. Estamos de aniversario, ya 8 años de este programa de radio. Y en septiembre cumplimos 9 años de ayudar a deudores con distintos tipos de deudas. Dice Gamaliel Olvera, que ya me lo movieron. Dice, ay, todo el mundo me dice y no me dan tiempo de leer. Dios mío, va rápido. Gamaliel, a ver si me lo puedes volver a poner porque me lo movieron. Dice Maricruz Sánchez que nos ha escuchado en 2 o 3 ocasiones, pero todas las veces ya está avanzada la transmisión. Y si la deuda es con un prestamista, pues también se puede negociar, mi estimada Maricruz. Obviamente ahí ya las condiciones cambian. Aquí ya afecta hasta el carácter de la persona, si le caes bien, si le caes mal, qué tan flexible sea. Pamela dice, ¿eso sí se puede o es fail? Dice Pamela de León, no sé, repítemelo. Ah, dice Gamaliel que la van a estafar, sí. Mucho cuidado, Pamela, no vayan a caer en estafas. No vayan a caer en estafas, se lo suplico. Dice Guadalupe Suárez que si deben Provident, ¿por qué no pagó y se atrasó? Que ya la van a embargar, no ha recibido ningún papel, solo vía WhatsApp, mandaron un mensaje, entonces todavía no hay nada. Solamente te quieren asustar, mi estimada Guadalupe. ¿Cuánto dinero le debes a Provident? Es interesante, todavía no te van a demandar, pero hay que ver tus niveles de riesgo. Dice Gamaliel Olvera que debe 42 mil pesos a Inbursa. ¿Se puede negociar también, mi estimado Gamaliel? Depende cómo andes de atraso. Si ya tienes más de 90 días, pues ya tendríamos que buscar una quita. Si tienes la estabilidad económica suficiente y la capacidad de pago suficiente, y no han pasado los 91 días, por supuesto, se podría negociar una reestructura. Habría que checar bien bajo qué condiciones sería lo ideal negociar tu deuda. Gracias por los saludos. Llegan y llegan mensajes. Muchas, muchas gracias, de verdad. Para nosotros es un placer el poder ayudarles. Para eso estamos. Dice Alex que su cónyuge tenía una tarjeta adicional y en la etapa de rompimiento hizo un cargo fuerte a su tarjeta. Alex tenía un excelente historial crediticio y cuando hizo el cargo no tenía trabajo, por lo que la deuda ha crecido. ¿Qué puede hacer para que esa persona que hizo los cargos se haga responsable? Nada. A menos que logres que te firme un pagaré, pero la deuda sería contigo, no con el banco. Nunca vas a poder hacer que el banco le cobre a él. Para el banco, la deuda es tuya, aunque sea una adicional, pues el banco te dio esa tarjeta bajo tu responsabilidad con esa extensión de tu propia línea de crédito hacia esa persona. Entonces, no puedes hacer que el banco le cobre a esa persona. Podrías hacer, en el mejor de los escenarios, que esa persona te firme a ti algún documento donde se obligue a pagarte en algún momento. Pero nada más. De ahí en fuera, ante la ley, la deuda es tuya y de nadie más. Francisco dice, Pepillo, Francisco es afiliado o fue afiliado nuestro, ya liquidó todas sus deudas. Dice, Federal Collection de American Express le comentó que no negociaba con terceros, les contestó que él tampoco y después de 2 años liquidó esa deuda de 75 mil con 20 mil pesos con el mismo Federal Collection. Pues siempre van a decirles los acreedores y los cobradores, siempre les van a decir que no negocian con terceros y que solamente con el deudor. Bueno, ustedes díganle lo mismo, ok, va, yo a ti banco te debo. Voy a negociar contigo. No me mandes a tus despachos de cobranza entonces, porque yo tampoco negocio con terceros. El que me otorgó la línea de crédito fuiste tú. Y van a ver lo que les dice el banco, ¿no? Es así de sencillo. El mismo derecho que tiene el banco de contratar a los despachos de cobranza para realizar la cobranza, lo tienen ustedes como deudores para contratar a terceros que los representen. Es así. No hay ninguna ley que lo evite. Entonces es perfectamente legal. Y siempre les van a decir, no, pues no vamos a negociar, vamos a ver si es cierto. Yo les garantizo que sí van a negociar. Dice Francisco que está afiliado a Francisco M. y está ahorrando. Su deuda hace 3 meses era de 30,000, ahora es de 38,000. Cuando termine su ahorro, ¿cuánto deberá? Su deuda es con American Express. No te preocupes por eso. Ya que tú tengas tu ahorro, nosotros vamos a buscar que con ese dinero que ahorraste te alcance y te sobre. Tú échale ganas al ahorro, no te fijes en los intereses, todo eso se va a negociar en su momento. Lo que les decía hace un rato, la deuda crece y crece y crece, eso es inevitable. Si ustedes se distraen con eso, pues se preocupan, se estresan y no rinden igual. Ustedes enfóquense en lograr el ahorro y en su momento la negociaremos, ¿va? Gracias. Dice Gamaliel que tiene un mes sin pagar. ¿Qué es lo mejor? Depende cómo andas de ingresos. Tendrás la capacidad de pagar una mensualidad. No sé cuánto pagues de mínimo por esa deuda, pero vamos a poner el mínimo más un 50% durante 6 años, 5 años. Si tienes esa capacidad, se podría hablar de una reestructura. Y checa bien cuánto dinero va a ser. Dice Pamela Encinas de León que qué debe hacer si le debe a Liverpool 20,000 pesos. Le ofertan pagarlo con 8,000 y le dicen que la pueden sacar del buró de crédito. ¿Es cierto o es fail? Pamela, bueno, pídelo por escrito. Dile, ¿sabes qué? Me parece maravilloso y fantástico. Tu ofrecimiento me atrae. Mándame una carta convenio para que mis asesores de defensa del deudor, así diles, mis asesores de defensa del deudor la revisen, la corroboren, y si el descuento es real, pues claro que te pago bajo esas condiciones tan fantásticas y maravillosas. Recuerden, 7 de 10 descuentos que les ofrecen son falsos. Son engaños para que ustedes hagan un abono a su deuda. Mucho cuidado. Manuel Alejandro, todavía no se registra con nosotros, ya anteriormente le explicamos qué hacer. La pregunta es la siguiente, ¿qué pasa si no le contesta ninguna llamada a los bancos? Pues haz de cuenta que tú les debes dinero, Manuel. Haz de cuenta que a ti te deben dinero, ¿sí? Le prestaste dinero a un compadre tuyo. Y el compadre no te paga y no te contesta y cuando vas a buscarlo se niega. ¿Tú qué pensarías? Pues que no te va a pagar, te vas a enojar. Lo mismo pasa con los bancos. Hay que dejar siempre una vía de comunicación entre ustedes y su acreedor. Si ustedes están afiliados con nosotros, la vía de comunicación somos nosotros en su representación. Se les otorga un número telefónico específicamente para eso, para que el banco nos llame. El banco nos llama a nosotros y nosotros atendemos esas llamadas en su representación. Entonces la vía de acceso está abierta permanentemente. Pero si ustedes no contestan, pues el banco dice, ah, caray, pues se me hace que Manuel no me va a pagar. Mejor lo demando y hago que me pague. Es así de fácil. Dice Gamaliel que no tiene capital ahorita. Bueno, entonces buscar la quita, mi estimado Gamaliel. Si no hay lana, pues no la hay y punto. Buscamos un descuento en unos meses para que en lugar de que les pagues 42 o 45 mil pesos, les pagues, a ver, como unos 9 o 10 mil más o menos. Y ya con eso liquides la deuda. Dice Jairo León que si Coppel puede demandarlo o embargarlo. Demandarte sí. Sí puede cualquier acreedor. Está en su derecho. Incluso las personas estamos en nuestro derecho de demandar si alguien no nos paga, pues también las empresas. Embargarte no, el que realiza el embargo sería un juzgado y para que puedan embargarte, pues tendrían que demandarte. Coppel tendría que iniciar el proceso de demanda y entonces el juzgado otorgar la orden de embargo para garantizar el pago de la deuda. Dice Pamela Encinas, dice, sigue con su caso, le llegó esa oferta por correo electrónico, entonces si aplica, no, espérame. Te va el ABC de la negociación, mi estimada Pamela. A. Todo convenio debe ser por escrito. Vamos a suponer que con el correo electrónico ya se puede decir que está por escrito. Falta la B y la C. La B. Que ese convenio venga perfectamente bien estructurado. ¿Por qué? Porque ese documento va a sustituir el contrato que tenías tú originalmente con tu acreedor, en este caso Liverpool. Todos los términos y condiciones que tenías pactados con Liverpool para pagar la deuda originalmente, como no se pudieron cumplir, se renegocian y se establecen nuevos términos y condiciones que vendrían estipulados en esa carta convenio. No porque diga, páguenos con tanto y ya, no. No tiene que venir términos, condiciones, un clausulado que de manera legal permita demostrar que Liverpool está aceptando estas nuevas condiciones. Y finalmente la C, corroborar el descuento con el acreedor. Si todo se cumple, la A y la B están bien, entonces la C sería llamar al área de atención de Liverpool y decirle, oye, Liverpool, ¿sabes qué? Mi nombre es Pamela Encinas, te debo. Me está llegando un ofrecimiento para liquidar la deuda. No les digas de cuánto dinero estamos hablando, ni de cuánto es el descuento. Ninguno de esos detalles, porque todo eso lo debe tener Liverpool en su base de datos, ¿sí? Entonces, si Liverpool te dice, ah, sí, mire, el descuento que le ofrecemos es del tanto por ciento para que nos paguen la fecha X o Y, etcétera. Si todo eso coincide con lo estipulado en la carta convenio que está perfectamente bien elaborada, entonces sí, el descuento es real y puedes ir y pagar sin ningún problema. Pero si Liverpool te dice, no, arréglese con el despacho, o no sé de qué me esté hablando, o dígame usted de cuánto es el descuento, pues entonces no hay ningún descuento. Por muy bonita que esté la carta convenio, por muy bien elaborada que esté, si el acreedor no sabe de lo que le estás hablando, pues quiere decir que todo es falso, ¿sí? Entonces, no hay descuento. No se precipiten. Yo sé que ustedes quieren pagar, que ustedes quieren liquidar. Y que esos ofrecimientos maravillosos, donde van a pagar muy poquito por deudas muy grandotas, pues se oyen súper, súper atractivos, ¿no? Y los quieren pagar ya. Pero ustedes no tienen idea de la cantidad de casos de personas que dijeron, es que a mí me dijeron que de 100 mil pagara 5 mil. Y ya los pagué y ya me están cobrando otra vez. Pues sí, porque no verificaste la carta convenio, porque no verificaste el descuento, porque la carta convenio venía mal elaborada. Y pues el acreedor con la mano en la cintura te vuelve a cobrar. Y a ver, demuéstrale que hubo ese convenio, si la carta convenio está mal hecha, si no hubo carta convenio, si nunca corroboraste el descuento. Pues no se puede. Y ustedes siguen con la deuda legalmente. Se podría iniciar un juicio, si ustedes quieren, un juicio civil para tratar de demostrar de alguna forma que ustedes celebraron ese descuento, o ese convenio, perdón, con su acreedor. ¿Pero saben cuánto dinero les va a costar eso? Pues una fortuna. Dice Manuel Alejandro, entonces les contesta hasta que esté registrado con nosotros para que le digamos qué decir. Sí, contéstales una vez a la quincena, no contestes todas sus llamadas, mi estimado Manuel. Contesta de vez en cuando, una vez a la semana, una vez a la quincena, para que el acreedor vea que ahí sigues, ¿no? Que no te estás negando, que existe esa comunicación, que tienes ese deseo de pagar. Eso sí, por favor, no hagan ninguno de ustedes ofrecimientos que no vayan a poder cumplir, porque eso les afecta. Al momento de negociar, van a checar su expediente y van a ver, ah, miren, esta persona nos hizo como 10 promesas de pago y nunca las cumplió. Entonces, no lo podemos tomar con seriedad. Entonces, no hagan promesas de pago. El cobrador les va a decir que digan una fecha de pago por una cantidad. Ustedes digan, no sé, no tengo dinero. En cuanto tenga dinero, me pongo en contacto contigo para ver lo del pago. Ahorita no puedo. Así de sencillo. Dice Diego, que le interesa asesoría de nosotros. Hace más de un año dejó de pagar 3 deudas que tiene por baja de trabajo y ahorita ya se duplicaron o triplicaron la deuda. ¿Qué puede hacer en este caso? Afíliate, mi estimado Diego, y nosotros nos encargamos. Te representamos legalmente, porque ya pasó cierto tiempo, y nos encargamos de negociarlas en cuanto tú tengas el dinero suficiente. No pasa nada, para eso estamos. Sí, aquí ya nos están diciendo que a esta persona la engañaron, tal como les decía yo, con un descuento falso. Dice Edgar que su tarjeta de débito de Libretón con Bancomer la dejó de usar hace poco más de un año y le cobran 1,700 por el manejo de la cuenta. Que si no liquida, le dicen, seguirá aumentando el costo por interés. ¿Hay alguna alternativa? Se le hace excesivo el cobro por manejo de cuenta cuando no la ha utilizado en más de un año y la dejó en ceros. Bueno, es que ese es el negocio de los bancos, cobrarte precisamente por eso. Aunque esté en ceros, pues tu cuenta sigue existiendo en sus bases de datos y eso es lo que ellos llaman manejo de cuenta. ¿Sí? Desgraciadamente es así. Si lo que te están cobrando coincide con lo estipulado en el contrato que tienes con ellos, pues tampoco hay mucho que hacer. Si no coincide, se puede acudir a la Condusef para que lo ajusten a lo que les debes en realidad y tendrías que pagarles. Pero en este caso, si no les pagas, no pasa nada, ¿eh? Porque no es un crédito. Lo que sí ya no podrías es tener dinero nunca más con ellos, ahorrado, por ejemplo. Pero si no les pagas, en un año o dos a más tardar, van a cancelar esa cuenta y se elimina el registro y no te van a poder cobrar nada porque, repito, no se trata de un crédito. Dice Francisco M., ahorita que hablamos de las llamadas, no las ha contestado, ¿les puede decir que le llamen al trabajo y les da el número de defensa del deudor? Sí, mi estimado Francisco, pero ojo, les tienes que dar el número telefónico específicamente diseñado para eso. Tenemos varios números telefónicos nosotros, muchos de ellos son para atenderlos a ustedes, y tenemos otros que son para atender a los cobradores. Entonces, si tienes una duda de cuál número es ese, ponte en contacto con nosotros y ya nosotros decimos, ah, mira, el número para los cobradores es este, y ese dáselo a los bancos. No vayan a dar el nuestro, porque entonces, en lugar de que entren sus llamadas, nos van a entrar las llamadas de los cobradores. Dice Diego, que cómo le hace para afiliarse con nosotros. ¿Tiene algún costo? Sí, sí cuesta, por supuesto, pero somos una asociación civil sin fines de lucro. Todo lo que cobramos son cuotas de recuperación, es decir, muy poquito. Te vas a sorprender, vas a decir, ¿a poco nada más me van a cobrar eso? Sí, en efecto, solamente cobramos eso porque nosotros no hacemos negocio con ustedes. Somos una asociación civil, repito, sin fines de lucro, que obviamente pues necesita, como cualquier asociación civil, recursos para poder funcionar. Y esos recursos los obtenemos de las cuotas de recuperación que pagan nuestros representados. Pero son súper accesibles, súper cómodos. y así ustedes ganan una protección de verdad muy buena, la mejor que hay en México en este tipo de cuestiones, y nosotros podemos seguir trabajando. Dice, ay, muchas gracias, no tengo tan bonita voz, de verdad que no, es la modulación que hace este programa. Dice Arturo García que su duda ya la vendieron a un despacho de cobro. ¿Qué puede hacer? Checó en su buró y aparece la duda vendida al despacho y la deuda con el mismo. Pues ahora se tendría que negociar, mi estimado Arturo, con el adquiriente, con la empresa que compró tu cuenta. La misma cuestión, se hace la negociación, se busca una quita que ya no se puede reestructurar para que le liquides al nuevo acreedor y elimine el registro negativo que tienes con él en el buró de crédito, y el registro negativo que tienes o que tenías con tu acreedor, pues hay que esperar a que se elimine por tiempo con tu acreedor original. Dice Jairo León, ¿qué otra pregunta? Si a la hora de negociar con Coppel o empezar el juicio, ¿se puede negociar un acuerdo para que no haya juicio ni embargo? Sí, claro. De hecho, nosotros lo que hacemos cuando los representamos a ustedes legalmente es parar el embargo. Si ustedes ya están demandados y los van a embargar mañana, por ejemplo, nosotros paramos ese embargo. No se llevan de su casa ni un popote. Garantizado, en 8 años, casi 9 años, que llevamos trabajando aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, jamás, ni una sola vez, han podido embargar a uno de nuestros representados. Nunca. Ya hemos representado a miles y miles de personas. Nosotros nos encargamos de parar el embargo, que no se lleven de su casa absolutamente nada, e iniciamos la defensa durante el juicio, porque ese se tiene que llevar con sus bienes totalmente a salvo, sin que ustedes pierdan nada. Y ya durante el juicio pues, se podrá negociar algo, para que ustedes puedan liquidar la deuda, aún con juicio. Digo, el juicio no es el fin del mundo, siempre y cuando ustedes estén bien preparados. Ya llegando al juicio, se puede negociar también un descuento, incluso ahí se puede negociar algún pago mensual en muchas mejores condiciones que las que se podrían negociar antes del juicio. Digo, lo ideal es no llegar a esas instancias, pero si se llega, pues sacar el máximo provecho de las mismas, ¿no? Pamela Encías dice, ¿dónde y cómo se afilia? Bueno, ahí les va rápidamente, porque ya pasan de las 4 de la tarde, ya se acabó el programa. Nuestros números telefónicos, 0155, por favor, la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Les recuerdo que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. No importa dónde iban ustedes en México, les podemos ayudar. LADA 0155, teléfono 5594-5514, ese es uno, 5594-5453 es otro, finalmente 5594-5491, 5594-5491, nuestros números telefónicos, el correo contacto arroba, luego van a poner 3Ds de dedo, o sea, DDD, luego una M de Miguel, X, .org, contacto arroba ddmx.org, para que nos puedan enviar un correito también si ustedes gustan, y con mucho gusto les podremos ayudar con sus casos. Dice Maximiliano Comp, que está afiliado con nosotros, tiene una duda. ¿La negociación con el banco se tiene que hacer en el mismo día que se tenga el dinero para liquidar? No es necesario. Digo, sería lo ideal porque pues ahí tienes el dinero, no te lo vayas a gastar, pero si no quieres, no. Sería en el momento que tú nos digas. Tú puedes tener el dinero ahorrado hoy y decir, me voy a esperar. Voy a esperar una semana o dos a que se estabilice algo, a que pase algún compromiso que tengo, a ver si se puede. Y ya luego se puede negociar. O en caso del banco, pues nosotros podemos hacer el ofrecimiento, y si el banco no tiene un descuento activo, pues esperamos un poco más y ya. No pasa nada. No se sientan presionados. Nosotros vamos a buscar los tiempos que sean los más convenientes para que ustedes puedan pagar lo menos posible. Digo, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Esta oferta me parece fantástica, ya la quiero aprovechar, me quiero olvidar del problema. Les decimos, bueno, se puede aprovechar ahorita, pero si nos esperamos un mes, se puede mejorar. Si ustedes nos dicen, ¿sabes qué? No, ya de una vez la pagamos, pues de una vez. Al final del día nosotros hacemos lo que ustedes nos indiquen. Nuestra obligación es recomendarles nada más cuál sería el mejor de los caminos, pero ustedes tienen la última palabra. ¿Sale? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. A nuestros amigos del chat de la estación. Dice Ever, ¿cuánto puede pasar para que demanden? Depende mucho del acreedor, ¿eh? Pueden pasar 3 meses, pueden pasar 3 años, puede ser que nunca te demanden, depende mucho del acreedor. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les deseo una excelente tarde, muy buen provecho, muy buen inicio de semana, y por aquí nos escucharemos el próximo jueves en horario nocturno de 9 a 10 de la noche, asesoría en vivo para todos ustedes a través de este programa de radio. A mi amigo Maurilio, muchas gracias. Hasta muy pronto.